Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Bueno, buenos días, queridos oyentes, muy buenos días. Buenos días, Leo. ¿Quién diría llegar al último programa de Avenida Zenón? Nos sentimos, y lo incluyo a Leonardo, contentos y orgullosos. Yo me siento orgulloso de haberme integrado a Cauces FM, de haber compartido esta familia que la radio ha formado, y bueno, el haberme sentido apoyado por todos los compañeros en todo momento, especialmente por Leo, a quien agradezco en este momento, y por todos los demás que de una forma u otra nos hicieron llegar su apoyo en esta nueva empresa que yo inicié, siendo un docente, pasar a un comunicador radial así prácticamente al toque, no era algo sencillo. Bueno, creo que lo hemos logrado, por lo tanto, cierto orgullo también, y contentos de que este ciclo cierre. Ya lo explicamos en el espacio anterior, lo hemos venido explicando, no nos vamos de la radio, simplemente le vamos a dar otro formato a este Avenida Zenón, para, pienso que para el bien de todos. Los estamos esperando por las vías de comunicación que ustedes conocen, el 437 40 310, el teléfono de línea, o el mensaje de texto 094 94 40 51. A nosotros nos quedaron algunos temas pendientes, algunos de ellos los vamos a tratar en el nuevo programa, porque el nuevo programa también se va a ocupar de algunas temáticas que iban incluidas en Avenida Zenón. Pero una oyente nos pidió encarecidamente, una de las oyentes fieles que tenemos, que nosotros dedicásemos un espacio a la hija de quien lleva el nombre actual de este pueblo, el doctor Francisco Soca, que nos ocupáramos un poquito de la poetisa Susana Soca Blanco. Y bueno, yo pienso que este programa va a dar un poquito una opinión con respecto a la figura de esa poetisa. Y lo primero que queremos decir es que la poca vinculación de esa persona con la población es lo que nos llamó siempre poderosamente la atención. El pueblo lleva el nombre de su papá, del doctor Francisco Soca, sin que el doctor Francisco Soca haya sido nada más que alguien que supuestamente nació por aquí, por la margen derecha del Arroyo Mosquitos. Es el único dato fiel que hay, pero después el resto de la vida del doctor Soca se desarrolla en Los Cerrillos, después en Montevideo, después en el exterior, después en Tacuarembó, y bueno, por ahí, en algún determinado momento, el doctor Soca, con una inmensa fortuna, unida a la de su esposa, la Luisa Blanco Acevedo, comienza a adquirir campos y propiedades por aquí, por esta zona de Los Mosquitos, propiedades que pertenecían a la familia Burgueño. Se convierte Soca en una especie de benefactor de aquí, de este pueblo. Tenemos una escuela pública donada por la familia de Soca, por su viuda, Luisa Blanco Acevedo. La escuela lleva ese nombre. Y bueno, y la poetisa Susana Soca desaparece trágicamente. Cosas del destino, se han escrito pesados libros, algunos han sido presentados aquí en la localidad, y yo no pretendo de ninguna manera ser tan atrevido que en un espacio tan pequeño pueda referirme a la enigmática personalidad de esa poetisa, que, bueno, simplemente la tratamos de recordar, la tratamos de entender con una poesía bastante difícil, bastante elevada, con una vida enigmática, ya les digo, con una muerte trágica en un avión que se cae en el aeropuerto de aquel momento llamado El Galeao, si todavía se sigue llamando así, en Río de Janeiro. Y bueno, les estoy hablando de una historia de hace muchos años, de una historia que sucedió en el año 1959, fue el accidente de Susana Soca. Poca entonces la vinculación de los Soca con este pueblo de Los Mosquitos, nada más que eso que hemos relatado. El nombre del pueblo, doctor Francisco Soca, se llega como un homenaje que hace en aquel momento el país, el gobierno y el Partido Colorado a una inminente personalidad como fue el doctor Soca, y uno de los pueblos del Santoral, Santo Tomás de Aquino, pasa a llamarse doctor Francisco Soca. Esa es la razón del nombre de esta población, al que nosotros personalmente y de este programa seguimos pretendiendo llamar Pueblo de los Mosquitos o Pueblo Santo Tomás de Aquino, aquellos que son fervientes religiosos. Bueno, a la oyente que muy gentilmente nos pidió que encaráramos este tema, les decimos que queremos participación de la audiencia a través de los teléfonos que ya le nombré, 437-40-310 o 094-94-40-51, a quien nos pueda acercar anecdotario o opiniones o conocimiento quizás de alguna actuación de la poetisa Susana Soca Blanco por aquí, por este pueblo de Los Mosquitos. Personalmente, lo único que puedo acercar es lo que me han contado algunas personas veteranas que recuerdan a una niña bastante tímida, muy apocada, que con su madre, por las tardes o tardecitas de fines de semana, allá por los años 40, concurría a la misa de la parroquia Santo Tomás de Aquino, y que lo hacían desde esa casa enigmática también, que ha quedado ahora en ruinas por ahí por el camino de lo que llamaban el Sarandí, ¿no? Por esas zonas ahí existe una casona desaparecida, o por desaparecer, el techo se ha quemado, pero las ruinas todavía están. Y bueno, esa ahí era la casa de vacaciones, la casa de veraneo de la viuda de Luisa Blanco Acevedo de Soca. En el libro este último, que ha escrito una persona y lo presentó ahí en hace unos meses por aquí, discute que esa casa no había pertenecido a, o dice que esa casa no existió como propiedad de la señora Luisa Blanco Acevedo de Soca. Queremos decir de acá, de este espacio, que las opiniones de la gente, a la cual nosotros la valoramos enormemente, nos dicen que sí, que la casa perteneció, y la casa esa que se conoce como casa de la viuda, por más que este libro diga que no pertenecía a ella, sí, fue construida por la viuda del doctor Francisco Soca, madre de Susana. En cuanto a la capilla que nosotros tenemos a medio terminar, también un enigma sobre por qué fue construida, cómo fue construida, para quién fue construida. Y bueno, lo que es enigma toma el valor de enigma, toma el valor de... Yo pienso que, bueno, hay que tomarlo así, ¿eh? Los enigmas tienen ese encanto de ser enigmáticos, y bueno, a eso la gente tiene que atenerse. Un enigma para mí, ¿por qué fue construida? ¿Cómo fue construida la capilla esa de que ahí está al lado de la escuela pública y que es tan admirada por su por su arqueología, por la forma de ser, por su arquitectura, por la forma de ser, de que fue construida con un simbolismo enorme, con un montón de cosas que da mucho y muchísimo para hablar? Bueno, vamos un poquito más adelante. Queremos dejar un poco conformes a esa persona, no recuerdo el nombre, Leo, que nos pedía que nosotros dedicáramos un programa de Avenida Zenón a la poetisa Susana Soca. Del doctor Soca ya hablamos en la parte de la medicina, ¿eh? Tampoco el doctor Soca fue un médico que haya curado gente por estos lares, pero su renombre, su fama mundial y su fama nacional la llevó adelante por otros lugares de aquí del Uruguay, fundamentalmente por allá por el hospital de Tacuarembó. Bueno. Me comento, Raúl, que la oyente que nos había pedido la parte de la historia o lo que pudiera narrar de Susana Soca fue la señora Graciela de Estación Floresta. Ajá. Bueno, ella le interesaba la historia de Susana Soca, espero que nos esté escuchando, Graciela. Y bueno, parte. Yo siempre me pregunté, ¿para qué eso ahí? Bueno, eso me refiero a la construcción esa. Para mí, sinceramente, no le encuentro. La historia sentí, que... Si era también, ostentamiento la historia... a la riqueza en ese momento de ellos, ¿no? De demostrar que tenían. Y que, supongo que no sé, yo lo veía como de esa forma, ¿no? Bueno. Nunca le di un sentido ni religioso ni nada. Además, lo que dice no se entiende nada, está todo en latín, así que con esa cosa. No, pero se entiende, sí, se entienden todas las... No, porque ahora están muy rotos también. Sí. Vio que están rotas las letras. La gente que entiende le encuentra el significado a todas esa construcción fue realizada por el arquitecto Bonet, un famoso arquitecto español, catalán. Bueno, y ahí la tenemos. Encima, básicamente, ¿sabe lo que siempre me pregunté? ¿Para? Bueno, ¿para qué se hacen los templos? Es una pregunta que yo qué sé. Dios, qué complicado. Se hacen, los templos se hacen. ¿Sabe cómo me gustaría un salón de baile? Ese no se terminó. Salón de baile estaba bárbaro. Tenía todo. Creo que una vez se intentó. No sé, yo nunca pude. Una vez cuando estaba en el abandono total, creo que se intentó y creo que hasta hubo ahí. Recuerdo, ¿sabe qué? Fiestas de la escuela. Sí, fiestas de la escuela. ¿Se acuerda? Las fiestas de fin de curso de la escuela. Sí, sí. hubo unas utilizaciones, ¿no? Pero después no trascendió. No, creo que se grabó un comercial también. Sí, comercial. Del Ford Cab, ¿no fue? Se ha grabado un comercial que tampoco tuvimos posibilidad de verlo. Creo realmente. Que fue para la República Argentina. Sí, fue para Argentina, pero pese a que nos llega la televisión argentina y nos llegan muchas imágenes, yo no tuve ni sé de nadie que lo haya visto en realidad. Sé que era de un Ford, ¿no? Yo lo vi. ¿Ah? Lo vi. Usted recuerda que bajaba una señorita de piernas muy largas. Ajá. De un Ford Ka y estaba todo lleno de agua. ¿Se acuerda que habían puesto unas bolsas y llenaron de agua hasta la altura de unos 40 centímetros del suelo? Y abría la puerta del coche y bajaba y era todo agua ahí. Y bueno, fue ahí. No sé si eligieron ese lugar por eso, por la luminaria. Qué lindo haberlo visto. Yo me lo perdí. El templo es hermoso cuando en días soleados. Y con el vidrio, realmente el vidrio original que tiene, porque provoca dentro un juego de colores, una iluminación muy espectacular que realmente lo hacen atractivo. Lamentablemente se han ido rompiendo muchos de esos vidrios y bueno, ¿y se tenemos ahí la capilla con dificultades a veces para poder visitarla, pero uno de los centros de atracción turística que aquí el pueblito de los Mosquitos tiene, fuera de todo lo demás que también atrae, como su tranquilidad, algunos lugares como el Puente Viejo, como la Aguada, como el Paso de la Arena, como las Canteras del Sur que nos hacen muy lindo por ahí. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Música? Bueno, tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿con quién tengo gusto de hablar? Con el señor Plaza. ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo anda, mijo? Muy bien, ¿y usted? Bueno, sí. Saludo al programa, sí. Y al señor Raúl, y que siga dando cultura al pueblo. Bueno, estamos. Muchas ¿Y cuál gracias. ¿Cuál es la adivinanza para hoy? Tenemos una adivinanza pendiente desde el día de ayer. ¿Cuál es? Y bueno, tenemos una pendiente y tenemos pendiente acá una botellita de vino para quien la conteste. Correcto. Ayer habíamos preguntado cuál era el pájaro que viene por aquí por la radio. Sí, viene y se va. Viene por la radio por cualquier casa. No, viene por la radio y a veces viene por... Bueno, entonces es el tero. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted el tero? Porque se para arriba de la casa del tornero acá. Ah, bueno. ¿Estamos? Pero no da para ganarse el vino. Puede ser que sea el tero, sí, pero no da para ganarse este vino de este... Póngale el gorrión, ¿está? Bueno, entonces ya no es el tero, ahora es el gorrión. Bueno, es el gorrión. Muchas gracias, estamos, Plaza, amigo, por la gracias. Participación y por el saludo al programa. Estamos. Bueno. Muy bien. Y bueno, recordamos a la audiencia que sí, que tenemos pendiente que el próximo los próximos ciclos que vamos a iniciar a partir del día lunes, que se llama Atención, Escuchen Bien, precisamente rememorando algo que usé muchísimo en mi carrera como docente, como profesor de matemáticas, ponía énfasis cuando iba a expresar determinadas teoremas, leyes matemáticas, cosas importantes, ponía énfasis en concentrar al grupo, concentrar a la clase y usaba esa frase. Atención, escuchen bien. De ahí un poco el tema del nombre que va a llevar el nuevo ciclo, que va a ser un ciclo ya le digo, manteniendo la buena música, manteniendo la comunicación, manteniendo las notas a la gente, manteniendo una serie de cosas que tenía Avenida Zenón, pero matizado un poco con acertijos, con vamos a cambiar el anecdotario quizá por los acertijos, por pequeños enigmas, por no digamos chistes, pero sí por una actividad que resulte más amena para la audiencia. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos mensaje por acá, Raúl. Dice, indudablemente siempre se aprende algo nuevo. No sabía lo que acabo de escuchar con respecto a la historia de la ciudad de Soca. Muchas gracias al profe Raúl por su aporte cultural a la audiencia y de Avenida Zenón. Y un pronto regreso con más fuerzas que nunca. Un abrazo, nuestro compañero Walter Arruda. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Yo en principio, cuando empecé ahí, lo primero que hice fue decir que me sentía orgulloso y contento por estos 25 programas de Avenida Zenón que tuvimos. Este es el número 26. Y bueno... el haberme integrado aquí a la emisora me llevó, como a toda persona que encara algo nuevo, un poquito de tropezones, pero me sentí muy cómodo y el apoyo que me han dado los compañeros de Cauce FM ha sido total a todos ellos y a ti, Walter. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, vamos a seguir con el programa ese que quiero que lo escuchen bien. Muy bien, ¿sí? Atención, escuchen bien. Usted solía manifestar esas palabras. Bueno. En la clase. ¿Escuchaba? A veces sí, casi siempre. Casi siempre. ¿Eh? Casi siempre. Note. Tenemos unos cuantos compañeros. Ya vimos a... Era linda la clase suya. Era divertida, no era tan... Ya vio cómo largamos acá al compañero Fernández. Lo largamos sacando cuentas también. Sí, no sé, le metí un lío con unas sandías. Y ahí se fue el hombre. Se fue pensando, contando las sandías. Las sandías. Ana María nos preguntaba si estaba sin teléfono. No, el teléfono está funcionando bien. Lo que estamos sin internet. Y ¿sabe quién vamos a extrañar? A lo que estamos lamentablemente no, o sea, funciona todo, no sé por qué no hay conexión. Es momentáneo, seguramente ya se va a solucionar y usted sabe que no nos está escuchando el Morra. Vio el último programa justo. No nos está escuchando Morra. Nos escuchará fuera de horario. Exactamente. Este programa en 2 o 3 días esperemos también tenerlo en nuestro blog, donde pueden escuchar todos los programas que pasaron y también estos dos, el de ayer y el de hoy de Avenida Zenón. El de ayer quedó un poquito cortado, pero todo lo que salió al aire quedó todo. Pudimos recuperar la grabación. Por ahí vamos a ponerle un poquito de música, vamos a ir ordenando este programa final de Avenida Zenón, que me cuesta hacer, le digo la verdad, casi como el primero. No me digas, no, llamalo. Y bueno, vamos a poner por ahí un tema que yo le traía preparado y sobre el cual se me había ido quedando. No se había escuchado en Avenida Zenón, pero personalmente es un tema que a mí me gusta mucho y bueno, que me deja recuerdo. Vamos con el tema 02 que tiene apuntado ahí. Paco Heredia era cantor, como cortado con hacha, hombre de largas patillas y de palabras más largas. El Paco Heredia, cómo no, no sé si sabe de quién se trata. Paco Heredia, sí señor, de la Unión y de la Barra, de portafolios marrón, archivo de sus andanzas, el Paco Heredia, dígame, no sé si sabe de quién se trata. Tiempos de Montevideo, que aún recuerda las ventanas, cuando Paco al fin sacó a Pancho Viera del alma, una guitarrita vieja con viejo gustito a patria, y en el pueblo de su voz la canción más uruguaya, y en el pueblo de su voz la canción más uruguaya. Paco Heredia y a la vez Pancho Viera en la garganta. Claro que poco sabía la historia de Pancho Viera, cuando en la Tasca del Toro se llamaba Paco Heredia. Viera Heredia o Paco Pancho, no hay ninguna diferencia. Hola, Pina. Hola. ¿Habla? Bueno, hola. Hola. Tenemos acá nuestra querida Pina que nos llama saludándonos, diciéndonos que nos va a extrañar mucho. Y bueno, Pina, vamos a estar el lunes, pero vamos a estar con otras cosas, con otros cuentos, con adivinanzas, que capaz que te resultan hasta más lindo o más atractivo para tu mañana. Muchísimas gracias por llamarnos. La verdad es un gusto que todos los días, los lunes, los martes, la radio llegue y te anime la mañana. Bueno. No te olvides de nosotros. No, ¿cómo nos vamos a olvidar? Bueno. Los mejores colaboradores que... yo ya no iba... está tanto. Seguí, Aragán, seguí. Que yo iba justamente a agradecer a todos los que han participado en esta, en este espacio a través de las llamadas, los mensajes de texto, y entre las colaboraciones más lindas, quería recordar acá tenían una pequeña lista: Chicha, Pina, Omar, Chiche Burgueño, Almor, Antonieta, que desde Estados Unidos... Decime una cosa. Sí. El Picaflor, ¿quién es que va ahí? ¿Qué va? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta la intriga? ¿Cuál es el pájaro que viene acá a la radio? Porque acá viene a la radio, y se va. Esa pregunta es para ganarse un hermoso litrito de vino que lo ando pateando acá porque estaba abajo de la mesa, un vino de los Domínguez que... Sí, pero que ¿quién es el sobrenombre? Bueno. Vos sabés que yo no tomo, si no yo te daba vos. Bueno, muchas gracias, Omar. Pero pueden seguir pensando un ratito a ver cuál es el pájaro que... ¿Usted lo sabe, Leo? Dale saludo a Leonel. Bueno, un saludo. Decide para él. Que yo no llamo, pero que lo escucho. Muy bien. Un abrazo, Pina. Gracias, igualmente. La gente que se... participó como invitados, Cacho Carvajal, Arbelo, Sergio, Miriam, también nos dieron un apoyo muy grande, nos mostraron su cariño, participaron con todo gusto y creo que se sintieron cómodos acá en este programa. A ellos muchas gracias. Nos faltaron muchos para invitar, procuraremos acercarlos a todos en el nuevo espacio, contamos con ellos. Y a los que simplemente nos escuchan y disfrutan de la radio, también muchas gracias. A todos nos han sido muy un empuje, un motor de empuje para nosotros hacer este programa. Nos quedaron pendientes algunos que quiero nombrarlos, Raúl Denis nos aportará sus conocimientos sobre las plantas, sus conocimientos sobre los injertos, sobre el tratamiento, la creación de plantitas, y está invitado desde ya para venir al próximo programa. Falcone, que nos hará sentir ese amor que él tiene por José Hernández y el Martín Fierro. María Esther Burgueño, que nos ha aportado datos, información sobre la historia de acá del pueblo de los mosquitos. Todos ellos nos quedaron pendientes y trataremos de buscar temática y de acercarlos a este nuevo programa que empieza el lunes que viene y que se llama Atención, Escuchen Bien. ¿Sí? ¿Me permite compartir un mensaje? Bueno, que viene llegando, dice... pienso que si Susana Soca no hubiera muerto trágicamente, como que trágicamente no se hablaría tanto de ella, por escaso o nulo relacionamiento con esta ciudad. Si por su legado escrito, su poesía y, como dice Raúl, un enigma. ¿Cuántas personas habrán leído en Uruguay a Susana Soca y habrán entendido su paso por Mosquitos o Soca? ¿Cuántas personas han leído a Susana Soca? Bueno, por ahí la oyente nos acerca una reflexión bastante coincidente con lo que uno siente por aquí. Las personas que se acercaron a Susana Soca, alguien de las letras la nombró como una rara avis. Y así titula la que escribió el último libro sobre Susana Soca. Rara avis, ustedes saben, es una cosa rara. ¿Se llama rara? Rara avis. Ave rara o cosa rara. Ave rara. Bueno, una cosa rara, una cosa extraña, una cosa enigmática, una cosa que cuesta bastante entender. La vida de Susana Soca cuesta entender. Por ejemplo, ella y su madre, en el peor momento de la guerra, pasan el peor momento de la guerra en uno de los peores lugares que se podía estar, en una ciudad de París ocupada, pudiendo estar acá en la tranquilidad de Sudamérica, en la tranquilidad del Uruguay, en la tranquilidad de Montevideo, casi ajena a la guerra. Pasan toda la Segunda Guerra Mundial refugiadas ahí en un hotel en Francia. Cosas raras de la vida. Bueno, la pasaron, no se sabe tampoco cuál era su función, por qué estaban en la guerra, pero pasan la guerra, su madre y ella, en un hotel de Francia, en plena guerra, cuando todo el mundo lo que trataría lógicamente era de escaparse de las bombas. A lo mejor eran tanto los que se escapaban que no había lugar para que se escaparan ellas. No, ellos fueron expresamente. Fueron expresamente. A pasar ahí en la guerra. Después, en el mundo de las artes y de las letras, se les atribuye que eran un nexo para sacar de Europa letras, de sacar obras literarias. Se habla mucho de que el manuscrito de esa famosa novela que se llama Doctor Zhivago se ha salvado gracias a Susana Soca, que logra sacarlo de Rusia, de una Rusia también afectada por la guerra. Enigmático también, porque no hay nada documentado de que eso haya sido así, y entonces un enigma la vida de Susana Soca como tal. La recuerda este programa último de Avenida Zeno. ¿Tenemos alguna? Tengo una comunicación más, dice por acá Raúl: aunque nunca les haya hecho saber, siempre los escucho en este último programa, aunque sea, los quiero hacer saber. Rosalba. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Y esperemos que nos acompañe en el próximo ciclo. En el próximo ciclo que no sé... Y ahí sí va a tener que participar. Y, bueno, Y ahí sí va a haber más chance a participar. Más chance a participar porque... Porque Rosalba indudablemente no debe ser de aquí, de nuestra ciudad, supongo. Quizás Rosalba no deba ser de nuestra ciudad. Rosalba es la esposa de Galido. Ah, mire, nuestra ciudad es de mi barrio. No me diga. Como todos los de mi barrio estamos muy ligados a... Mire, al pueblo de los mosquitos. Entonces vio. Un abrazo, Rosalba. Ahora sí va a participar después. Ahora en el nuevo programa. Claro. A participar. Y por vino, capaz que. No. ¿Usted va a ser solo vino? No, bueno. Mire, tiene las comidas de la mama que casi nada. Ah, bueno. Mire, arranque ahí. Comidas de la mama. A ver. CD de Juan Castro. CD de Juan Castro, y tiene. Bueno, vamos a sortearlo, ¿eh? Él quiere matar a la gente. Con mucho gusto, ¿cómo vamos a...? ¿La quiere matar a la gente? Usted no la quiere... No, el CD está bien. Se llama Después de Muerto. No, qué miedo que con ese nombre. No. Bueno, pero está... Así que tiene vino, seguro. Seguro. Ya tiene vino hoy y tiene vino el lunes. Buenos ratos en la pasiva. Oh, buenos ratos en la pasiva. Desayuno o merienda. Desayuno o merienda, casi nada. Muy buen premio. Muy bueno, sí, pues. La pasiva, uno de los mejores lugares. La pasiva lugares. De Atlántida. ¿Qué le parece? Tenemos premios de la panadería La Nueva Soca. La Nueva Soca, ahí está. Tenemos premios de Gustavo Calengo... repuesto. Repuesto, Gustavo Calengo, mire usted. Así que capaz que está un repuesto para el auto, le podemos decir. ¿Qué te parece? ¿No es poco? O una bocina. Una bocina. Una bocina nueva. Bueno, y por ahí todo el comercio de por aquí, de la avenida Zenón, que todavía no hemos conversado. Sabemos, lo sabemos que colaborador de todos los eventos que uno trata de hacer. Y bueno. Vamos a tener premios, seguro premios que llaman la atención todos los a veces capaz que también regalamos mucho dinero, le digo esto, mucho dinero. Sí, sí, capaz que regalamos mucho dinero. ¿Por qué lo vamos a regalar si lo podemos quedar nosotros? ¿Por qué lo vamos a regalar si lo podemos quedar nosotros? Bueno, no, porque nosotros no somos, eso no, la avaricia no nos interesa. Porque tenemos premios de allí de Kiosco Walter. Que no, me digo. El premio de Kiosco Walter son 5 de oro. Entonces, ¿y si lo ganan? Y si ganan todo el 5 de oro gracias a Cauce FM, nos pondrán una radio. Una radio. Por favor. Pero. Sí, pero. Una radio en Punta del Este. Ojalá la audiencia se viera beneficiada con un premio. Por favor, ojalá que sí. Gracias a Cauce F. ¿Qué le parece? Sería una bomba. Sería una bomba. Les ponemos un poquito de música al programa y... Acá me aparece el canto. Esto usted lo utilizó, fue grabado para un programa. Ah, bueno, también. Con el tema 03 tengo apuntado. Exacto. Acá, es el tema tercero. Tengo agradecer a toda la familia de la radio que de una forma u otra, ya les digo, me ayudó en hacer este espacio de Avenida Zenón. Pero el joven Braulio se prestó para con una letra desconocida, con una letra que tenía que ver con el programa que recordaba justamente donde se le había quitado el nombre de Santo Tomás de Aquino al pueblo para darle el nombre de Dr. Francisco Soca, con esa letra que había escrito un poeta, el maestro Marcos Rodríguez, le pedimos a Braulio que la cantara. Cosa muy difícil para alguien que le tiren algo así, que bueno, le ponga una música y la haga cantando en poquitas horas, un poquito rato. Sin embargo, ese joven y promisorio valor que es Braulio Fabra, lo hizo con mucho gusto. Pienso que la gente sabrá comprender las imperfecciones de algo que era puramente artesanal y hecho, ya le digo, con el apuro de un programa que había que hacerlo la semana que viene. Por lo tanto, quería que se escuchara acá el tema ese que, bueno, este, lo hizo tan lindo Braulio y lo vamos a hacer escuchar. Lo habíamos intentado grabar con el amigo Juan, pero no trajo los lentes. Ah, sí, no trajo los lentes, trajo otra cosa. No, porque lo que pasa es donde dejó los lentes, trajo un compañero invalorable. Bueno. Y bueno, y Braulio dice, bueno, si vamos a grabarlo con el Tata, dice, vamos a terminar a las 4 de la mañana. Bueno. Así que si lo voy a tener que hacer yo, dice, ¿cómo me salga? Digo, no, pero lo hacemos en 4 tomas igual. Bueno, Radio Verdad. Y la verdad es que salió impecable. Salió impecable. Radio Verdad y Verdad la historia que les está contando. Claro, sí, que en realmente serio. Nos causa alegría, nos causa satisfacción y bueno, que las cosas se hagan. Y esto fue grabado un domingo a las 8 para el lunes a las 10. Muy bien. ¿Qué le parece? Era bárbaro esto, fue rapidito así. Sin conocer la letra entonces. No, Braulio, nada. Su guitarra les deja. Y usted la había impreso chica la letra. Un hermoso aporte sí, a Avenida Zenón. Los dejamos para que lo escuche. Sí. Desde el pobre humilde altar de mi modesta capilla, estas pinturas sencillas le dedico con pesar. En el acto de entregar el cetro que me otorgan los que este pueblo fundaron con el más noble empeño, entre ellos el hamburgueño patriarca quien siempre honra. En otra oportunidad, sin rodeos, sin misterios, voy a referirme en serio lo que ocurre en realidad. Hoy cedo mi autoridad, sin resistencia ni encono, el apulento patrono que me viene a suplantar, ocupando este lugar que para siempre abandono. Mi suma tan celebrada por los antiguos autores, ante otras sumas mejores, han sido menospreciadas, y de burgueño burlada la decisión digna y leal, que su gratitud fial le inspiró cual hijo tierno, queriendo al nombre paterno dar la existencia mortal. A Dios no guardo rencor para ninguno en el alma, incodignidad y calma entrego el puesto de honor. Si hoy día tanto rigor merezco de mis devotos, hacia otros puntos ignoto, resignado me encamino, ya que hoy Tomás de Aquino le han retirado su voto. Bueno, ahí escuchaban ustedes a este joven Braulio cantando algo especialmente para mi programa de Avenida Zenón. Muchas gracias nuevamente, Braulio, y en nombre de él y con ese tema le agradecemos a toda la gente de la radio. Nos vamos yendo y nadie nos ha llamado por el pajarito que viene acá a la radio y se va, ¿y qué hacemos con el vino? Y el vino se lo damos a Juan. Sí, sí, sí. Bueno, pobre vino. No, pues, seguro. No sé, digo. Pero yo diría. Pájaro, qué bueno. Mire que. A mí bueno, me mató. Un pájaro es un ave. Ah. Un pájaro es un ave. Sí, totalmente. ¿Eh? Claro, sí, es un ave, lógicamente. Y se va. Yo creo que ese enigma no lo saca. Quedará como Susana Sock. No, es más fácil. Es ¿sí? más fácil, Leo. La poesía de Susana Soca y las adivinanzas suyas son complicadas para entender. ¿Eh? La poesía de Susana Soca y las adivinanzas suyas son complicadas para entender. No son complicadas. ¿No? ¿Eh? ¿Usted escuchó la que le dice a Fernández? No escuché. Sinceramente estaba atendiendo otra cosa, estaba caliente. Bueno, entonces lo dejamos para el programa del inicio. ¿Sabe qué pasa? Sigue llegando comunicaciones. A ver. Y la verdad que la red de Ancel de celulares también está caída. Está caída, ese es uno de los problemas. Y bueno, y no tenemos tampoco internet, así que bueno, nosotros, la verdad, por un lado la radio, están andando el sistema de mensajes por Movistar, pero mensajes de Ancel no vamos a recibir ninguno. Sí. Excepto que sean de otro lado como este que llega ahora. A ver, ¿vio? ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Dice, hermoso ciclo que hoy termina, aprendí mucho y disfrutamos el programa. Siempre estuvimos presentes desde la escuela número 17 de Aznares, o los lunes y martes eran de fiesta en nuestra cocina. Bueno, pero espero que sigan siendo. Ahora, en lo que viene va a ser peor. Más fiesta, más alegría. Claro. ¿Eh? ¿Qué le parece? Dice, abrazo a Raúl y suerte en el próximo programa, Raquel y Mari. Raquel y Mari. De Gregorio Aznares. Yo pensé que Raquel y Mari sabían cuál era el ave que se iba. Ahí va, mejor así, ave, está bien. Bueno. Sí, pájaro, ave, es lo mismo. Atención, escuchen bien, dijo Raúl. Atención, escuchen bien. Y no escuchan, Leo. ¿No? Porque si no ya tenían que ver. Ya cuántas veces le hemos regalado la botella ya. No, unas cuantas. ¿Eh? Unas cuantas. Y ni Placita, que está cuidando a ver qué pájaro es el que vuela. Placita primero le tiró al Tero y después al Gorrión, ¿no? Sí. Y Eliana le tiró ayer al Picaflor. Eliana dijo el Picaflor, sí, porque dice que pica y se va. Está bien, buena deducción. Bueno. ¿Pero usted ha visto Picaflor acá en la radio? No, usted sabe que no. No, y dice que... Pero está... Tero ha visto en la radio. Usted sabe, aunque parezca mentira, ¿sabe dónde vi un Tero? Arriba de la casa de acá al lado. Pero me decían que es difícil que Tero esté en las cumbreras. Ajá. Y el tipo paradito allá arriba, parado en la cumbrera. Un señor, me acuerdo en el programa de Juan, dijo, ¿eso es un Tero? Le digo, sí, siempre andan ahí. Dice, es raro que anden arriba a los techos, porque ellos no son de andar. Pero el Tero Cal no sería. No. Este era pequeño. Bueno, ahí está. Un saludo al Tero Cal, si no está escuchando. Un personaje de aquí, del pueblo de los mosquitos. Por acá nos dice Raquel que el pájaro es el abecedario. El abecedario, ¿usted lo ha visto el abecedario por aquí por la radio? Dice por acá, Zenón es el pájaro, Raquel. Sí, si nos explicara más. Va rumbo. ¿Eh? ¿Pero usted no lo sacó? No. ¿Se acuerda que le dijimos que los premios los podían ganar la gente de aquí? Porque aquí en la radio me hacen señas de atrás que ya está la solución, ¿no? Que nosotros vamos a hacer como en nuestro programa totalmente diferente a lo que dicen. No vas a regalar acá adentro siempre. Y bueno, pero somos una familia, entonces tienen derecho a participar. ¿Eh? ¿Cómo no va a tener derecho a participar la gente que todos los días nos aguanta, que todos los días está acá? ¿Eh? El amigo Santana Hernández. Está enfermo. Está enfermo. Está con gripe. Estoy seguro que ya lo tiene. ¿Está, ¿no?, con gripe o no quiere venir a trabajar? Dos posibilidades ahí. Usted, bueno, cuando le damos unos minutitos, le damos. O son nos vamos. 12 horas, 4 minutos ya. O nos vamos. Bueno, como usted quiera. Siguen llegando. ¡Ah! ¿Qué pasó? Se fue el vino. Se fue. Se fue el vino. A ver quién se llevó el vino. Separado y todo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Cuál era el pajarito? Terminación 691 de un 091. Ah. Raquel. Sí, separado en sílabas. Bueno, ¿qué dijo? Ahora lo entiendo. ¿Qué dijo? Ave, nida, cenón. Ah, bueno. Muy bien, Raquel. Un vino para la gente de allá de pueblo. Ah, pero se viene Raquel. Acá mire usted lo que dice acá. ¿Qué dice? La terminación 73 de un 098. Sí. Dice, la avenida Zenón, yo la dono para... Yo la dono. No sea malo. Dono para la radio. La dono, dice, para la atención. Dice... La dona para la atención, para el programa que sigue. Bueno, el programa que sigue. No. Tenemos mala fama, Leo. Ya tiró por tierra todo lo que podía hacer. Bueno, ahí está el resultado para Plaza, para Eliana, que participaron, para para todos los que nos mandaron algún mensajito y con esta dificultad que tienen, que no entran los mensajes. Sí, la verdad que de Ansel, capaz que algún otro se preocupó. ¿Sabe lo que pasa, Raúl? Que hay un montón de usuarios con Ansel. Claro. Lo sabemos. Y está caído el sistema, se ve que acá y parte de la costa también no tenemos. Sí, yo no he podido responder los mensajes que me han mandado hace un rato. Bueno, ahí estaba el resultado. El pajarito que viene a la radio, viene y se va, es el ave Avenida Zenón. Avenida Zenón. Ese era el enigma del día de ayer. Bueno, los esperamos el próximo lunes con un programa distinto, pero que quizás sea del mismo gusto de ustedes o más que que los acompañó después de 26 emisiones. Un abrazo grande para todos. Y vámonos con la música de la cortina, esa música que nos acompañó como cortina de asamblea ordinaria con ese tema de Fresco, que son guitarras que transmiten lo que nosotros quisimos transmitir: calor, historia y sentimiento. Un abrazo para todos y hasta el próximo programa.